decimos casa, de primera ausencia. Te recibo casa, de segundo mínimo. Te recibo casa, con mayor motivo. Te recibo y tengo lo que no consigo. Vienes, casa, sola, a traerme amigos. Quiero casa en todas las paredes tuyas, que me des las buenas noches que se arrullan con las tres aguadas con las que susurras en las lunas boas de casas maduras. Te recibo, casa. Con daiquiri en paradero, como un menino de Cuba sin morirse. Sabra y Chatila, como un 5 de agosto en Hiroshima, como en el Sáhara un remero capitán. Estoy de amor. Llego aquí. mirando a mí. Y sé bien qué es lo que pasa. Pasa el tiempo. Pasas tú. Y ya la llaga falsa. Llego yo y entiendo que en el mundo